Buenas tardes, compañeros, compañera. Mi nombre es Alejandro Jara, yo soy el secretario nacional del sindicato que se encuentra en la obra El Manzano. Como todos ya un poco saben, la situación que se está viviendo en la cárcel El Manzano, con los compañeros que tenemos, que estamos en huelga, tenemos alrededor de 7 compañeros arriba de las plumas en una condición inhumana. ¿Por qué inhumana? Porque Carabineros hace 5 días, junto con la empresa, no deja que le subamos alimentos. Es tan grave la situación que nosotros hemos hecho todo lo posible con autoridades, en tribunales, hemos golpeado puertas y la verdad es que en vez de abrirse puertas de nuestras autoridades que tienen que trabajar para nosotros, nos han cerrado las puertas. Aquí ya no se trata de un tema de empresa y sindicato, sino que de un tema humanitario. Nosotros por eso pedimos y convocamos esta velatón y pensamos hacer más gestos el día de mañana, el día lunes, ojalá ya en la cárcel para que se puedan acercar las organizaciones sociales, ¿cierto? Los estudiantes, los hermanos mapuche, todos que quieran participar, ¿cierto? Y dar esta lucha, porque esta lucha no es de los trabajadores, en sí es del pueblo, porque nuestros trabajadores, todos ellos, ¿cierto? Han sido pasados a llevar por esta empresa, Claro Vicuña, ¿cierto? Que no respeta un derecho fundamental, que es el derecho a recibir un vaso de agua o algún alimento. No puede ser que personas hayan pasado un temporal arriba de unas plumas, tapados con un nylon, haber pasado un temporal tan fuerte este fin de semana y sin alimento. Eso es preocupante. Y nuestras autoridades, ¿cierto?, no están haciendo su trabajo. Por eso nosotros, el mensaje que queremos entregar es que se pongan, por favor, en nuestro lugar a apoyar a nuestros compañeros que se encuentran arriba en las plumas, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, hacer un llamado a las autoridades. Ya aquí no podemos permitir más, ¿cierto?, que se sigan riendo nuestras caras con los trabajadores, ¿cierto? Ha habido mucha represión, hemos tenido compañeros golpeados afuera, hemos luchado por entrar, como les digo, a la buena y también, como se dice, un poco a la mala, enfrentándolos con carabineros, pero hemos sido realmente golpeados. Dos veces lo hemos enfrentado con carabineros fuera de la hora para tratar de dejarle un alimento a nuestros compañeros. También tratamos de infiltrar compañeros por detrás, por los cerros, y todo eso ha sido en vano. Ha sido en vano porque esta empresa, Claro Vicuña, ¿cierto?, tiene carabineros trabajando para ellos. O sea, ya no están trabajando ni siquiera para la ciudadanía o para defender los derechos, ¿cierto?, de las personas, sino que trabajan para ellos como guardias privados. Abajo las plumas sin permitir que nosotros podamos llegar con una bolsa de alimento, con una botella de agua, y eso es gravísimo. Es muy grave lo que está pasando en la obra El Manzano, por eso yo llamo a todos a solidarizar con el conflicto laboral de la obra El Manzano y les pido por favor, ¿cierto?, que se puedan acercar, en este caso a los dirigentes o a cualquiera que esté en la obra, a dar la muerte de apoyo y hacer una marcha si hay que marchar y si tenemos que ir a los tribunales, ¿cierto?, a hacer nuestra descarga en tribunales y donde sea, compañero, porque así como lo hicimos con el conflicto mapuche, por la ley antiterrorista, nos dimos cuenta que en realidad el pueblo es el que tiene el sartén aquí por la hora, no ellos como que siempre lo han querido demostrar. Cuando nosotros salimos a las calles a cortar caminos, a manifestarnos que están haciendo las cosas mal, las cosas realmente ahí lo escuchan, pero tenemos que unirnos en esta causa, compañero, por eso yo les pido todo el apoyo, ¿cierto?, sobre todo de los estudiantes, que ellos también mueven mucha gente con sus confederaciones y puedan ayudarnos, ¿cierto?, a por lo mínimo tratar desde aquí a más tardar al lunes que los compañeros tengan alimento y tengan agua arriba.